tiene razones que hacen engordar las penas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montañas de arena. Charco de arena, territorio posible. Viernes. Viernes y dulce. Siempre. Dulce es viernes. Quiero. Como estoy. ¿Viste cuando tenés la sensación de que estás como en una loma pedaleando y no te pasan los cambios y venís despacio, despacio, despacio haciendo? Me siento un poco así metafóricamente, como, uy, tengo que ir, tengo que conectarme en el, la quiero ver a Agus, no llego. Ahí va, estoy en una loma. Esa sensación tengo, de loma. Estoy pedaleando y no llego. Muy viernes, una arrancada de viernes, cuesta arriba. Sí. Me gusta mucho tu metáfora porque yo sentí eso toda la semana, como que fue una cuesta arriba hasta el día de hoy, que mal una dice listo, ya está. Sí, ojalá. ¿No? Sí, ojalá. Y para vos buen inicio de semana radial, digamos. Claro, gracias. Que no estuve el viernes, arrancar el viernes con la semana radial. Sí. Bueno, pero eso acorde también a esta, vos te instalaste la frase, finjamos demencia, con lo cual sigamos en esa línea de trabajo y hagamos como, bueno, buen inicio de semana, aunque sea viernes, y después nos despedimos hasta la semana que viene, no pasa nada. Claro, no, igual, por ejemplo, yo cuando, antes de hacer charco en la PES, estábamos solo los viernes y era los viernes a la noche. Así que mi semana radial iniciaba el viernes a la noche. Y finalizaba el mismo día. Finalizaba el mismísimo día, porque siempre afortunada de no trabajar el sábado. Bien. Sí. Te veía a mí como... me faltan palabras todavía a esta hora de la mañana. Te veo, Paulita, que es una cosa extraña también que te falten palabras, pero te veo ahí concentrada. Sí, intentando despertar esta mañanita de viernes. Voy a retomar algo que se dijo ayer, pero que lo experimenté en cuerpo y alma, más allá de los alfajores de técnica, la luz en la salita de pre y postproducción, le podemos decir, me cambia la vida de una manera... increíble. La veo desde acá, o sea, es como María está iluminada y eterna. La veo, voy a hacer la traducción radial. Yo la veo tipo plato volador. Ajá. Atrás de la cabeza de María, como una cosa que no sabes si te está iluminando o te va a abducir. Está fuerte, ¿no? María puede ser. Ay, claro, Mary te puede abducir y de repente vemos en vivo o una bajada de algún ser de otro planeta. ¿Te imaginas empezar a ver a Mary? Y ves una sombra atrás en esa luz galáctica. Justo con María estábamos hablando de la luz antes de arrancar, porque yo le dije si ella me veía, porque yo no prendí la luz, porque estoy como a oscuras, entre comillas. En realidad estoy como pegándome a la ventana para que me ilumine, porque me desperté hoy con que la luz me molesta. ¿Con fotofobia, digamos, una cosa así? Sí, ponele, es que me desperté con dolor de cabeza básicamente, ¿no? Por no decir una desgracia real, ¿qué es eso? Entonces no quiero prender la luz, estoy como despacito. Está muy bien. No tengo palabras de verdad, pero ya voy a tomar 3 mates y arrancaré. Dale. Es el mate, yo no converso sin mate, Pauli, así que toma mate y arrancamos. Sí, porque volví a salir, chicas, salí el miércoles, salí el jueves. Ahí está la explicación. Ahí va. Me encanta tener esta semana cultural y artística. Pero cuesta la mañana seguir. ¿A qué hora te acostaste, Pauli? Me acosté, sí, ya eran pasadas las 12, la 1, no sé, la 1 y pico era. Pero muy feliz, porque me fui a ver Folclore, aunque no lo creé. Bueno, sí, lo pueden creer, sí, por mi edad. Sabemos que te gusta. Me encanta el Folclore. Hubo un homenaje a Eduardo Falú, un folclorista, compositor muy grande, y Juan Martín Di Salvo y Florencia Dávalos, también hija de Jaime Dávalos, le hicieron un homenaje. Fue una noche de samba, de música muy, muy hermosa. Estuvo de invitada a la Ferni, que la presentan así, la presentan como la Ferni, no dicen el apellido tan difícil que tiene la Ferni. Tocó con Florencia Dávalos una vidala, chicas, que la rompieron, o sea, como fue algo muy, muy hermoso. Y también fue muy hermoso estar ahí en Hasta Trilce, sí, el Teatro Hasta Trilce, con un público. Es muy bello, aparte. Sí, imagínense, un homenaje a Falú. Había gente grande, grande en el público, ¿no? Entonces, también ver cómo va haciendo su camino de artista Ferni, también era importante, porque sí sabemos que toca en lugares que bueno, que son como más de la disidencia, pero la aparición en esos otros lugares tan más tradicionales, nada, la rompió, como que muy, muy hermosa, hermosa noche, pero bueno, tiene sus consecuencias. ¿Y bailaste? Quiero saber si bailaste. Sabes que no, porque era teatro, era, sabes que me movía un montón, era, creo que era la única que me movía en la butaca todo el tiempo, porque viste que la samba, a mí me encanta la samba, y es como, claro, que pañuelito. El pañuelito, el querer bailar, pero bueno, era un público grande, un público ahí como contemplativo, viste, claro, como sí, de sí, escuchar. Y también lo que me llegó mucho, esto de las composiciones, de las letras. Yo sé que algunas son dramáticas, pero digo, la profundidad de lo que decían, eso de que al final de la calle busque el cerro y solo ve el cielo, como un montón de metáforas, de cosas profundas que con esta coyuntura actual que veo tan como más liviana, nada, me llena un poquito el alma esa composición, ¿no? Al final ves tres mates, te salen las palabras y como que se nos llenó de ternura el estudio. Pasan de las 9 de la mañana de este viernes 12 de mayo. Hay 13 grados en la capital federal, una humedad del 79% y se espera una máxima de 20 grados. Nosotras vamos a estar hasta las 11 de la mañana construyendo este territorio imposible, que arrancamos con música y vamos a seguir. Yo no creo en los relojes. Yo no creo en los relojes. Yo no creo en los relojes. Yo no creo en los relojes. Pálido adiós hace el tiempo. Yo no creo. Yo no creo en los relojes. Yo no creo en los relojes. Yo no creo en los relojes, yo no creo en los relojes, yo no creo en los relojes, yo no creo en los relojes, yo no creo en los relojes, yo no creo en los relojes, yo no creo en los relojes. Infinito, yo no creo en los los relojes. Yo no creo en los relojes. Yo no que hace parecer imposible la actividad humana. Sin embargo, crimen de Gabriel Duarte en Tigre. La familia denuncia una trama narcopolicial y política. Hoy, viernes 12 de mayo, se realizará una movilización en el barrio Las Tunas de Pacheco, en Tigre, reclamando justicia por Gabriel Duarte, un joven asesinado el pasado martes 4 de abril por un sicario del narcomenudeo, según denuncian familiares y amigues. La marcha, convocada a partir de las 5:30 de la tarde, será desde el merendero El Gauchito Gil, virgen de Itatí, encallado al 1988, hasta el destacamento policial ubicado en la avenida Constituyentes al 2901. Los organizadores invitan a participar a todas las familias del barrio, a las organizaciones antirrepresivas, sindicales y políticas, ya que la investigación está siendo estancada y no hay esclarecimiento de los hechos, razón por la cual temen que haya impunidad como en otros casos. Unidad Piquetera y UTEP marcharán en común. Este jueves 11 de mayo tuvo lugar en el Obelisco una conferencia de prensa protagonizada por la Unidad Piquetera y la UTEP. La jornada se realizó en el marco de un agravamiento de la crisis social y económica del ajuste del gobierno nacional al servicio del Fondo Monetario Internacional. Desde el centro de la capital se anunció un plan de lucha que tendrá un primer capítulo el 18 de mayo con una movilización al Ministerio de Desarrollo Social. En la conferencia, Eduardo Beliboni, dirigente nacional del Polo Obrero, dijo: este principio de acciones en común es muy importante. Son acciones contra un ajuste intolerable, contra los que menos tienen, los desocupados, los precarizados, pero también los jubilados y trabajadores registrados. Esta unidad debería ser un ejemplo para que la clase obrera ocupada también irrumpa en el escenario político y de lucha por el salario. Contra el asbesto y por la reducción de la jornada laboral, paran todas las líneas del subte el próximo lunes. Los trabajadores del subte definieron continuar su plan de lucha en reclamo de la desasbestización integral de la red, la reducción de la jornada, paralizando todas las líneas y el premetro el próximo lunes 15, si la empresa concesionaria Metrovía se mova, no devuelve hoy viernes los salarios descontados ilegalmente. También denuncian que la empresa está llevando adelante una campaña de amenazas con sanciones injustificadas e incumple la apertura de la discusión paritaria vencida el 28 de febrero. En conferencia de prensa, ayer jueves, desde AGTSIP especificaron el ataque de la concesionaria. EMOVA hizo 214 descuentos compulsivos de 5, 6, 7, 9 y 21 días de descuento, entre los cuales se encuentra un trabajador que es delegado y que estaba operado de cáncer. Es decir, lo que está haciendo la empresa es tomar una medida disciplinaria descontando los días que hemos trabajado. Consulta pública para avalar que los alimentos de la agricultura familiar estén en el Código Alimentario. La Comisión Nacional de Alimentos, integrada por representantes de áreas de producción y salud de todas las provincias, impulsa un proyecto para incorporar un nuevo capítulo al Código Alimentario Argentino referido a la elaboración artesanal de alimentos de la agricultura familiar. La iniciativa propone adecuar y simplificar las normativas para la producción y autorización sanitaria de alimentos artesanales. El proyecto se viene trabajando hace más de 10 años desde el área de agricultura familiar del SENASA y fue presentado en una reunión donde participaron diferentes instituciones del Estado, organizaciones de productores y otras sin fines de lucro. 21 minutos pasaron de las 9 de la mañana de este viernes 12 de mayo. 13 grados hay en la capital, se espera una máxima de 20 grados y para más información pueden entrar en fmlatribu.com/noticias. Cuando me perdés y puedo desaparecer, Valen Villa hace fuiste. Sé mentir también, eso me asusta. Trato de entender, es solo mi forma de ser. Sé mentir también, porque me gusta. Solamente pienso en mí. Fuiste lo que prometiste y nunca cumpliste. Y por más que te haya soltado, porque hicimos un pacto en el acto, en un momento exacto. Ya no siento culpa porque no firmé un contrato. Tanto tacto, comenzó el contacto. No puedo contártelo porque hicimos un pacto. Me retracto, un perfecto impacto. No voy a contarlo, pero el amor sigue intacto. El secreto para que esto funcione es que vos puedas hablar con total libertad. Puedas hablar. Y lo más importante, que no te dejes venir abajo. Sótano nunca. Sótano, siempre terraza, sótano. terraza. 24 minutos pasan de las 9 de la mañana. Estamos aquí en FM La Tribu, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles. Y hoy es viernes, va a haber sorteo y esta es una de las oportunidades que tienen para participar, porque estamos sorteando una lámina, una ilustración muy hermosa, y estamos preguntando en qué situación quedaste dibujada. Agus, queremos saber tu dónde quedaste dibujada. Quiero decir dos cosas. Uno, estoy cansada de no poder ganar nuestros propios sorteos. Ajá, por un lado. Sí. Y por otro lado, estuve pensando mucho la respuesta. Las estuve escuchando en la semana y decía que yo estoy segura de que esto me ha pasado muchas veces, pero no encontraba la situación en la que haya quedado dibujada. Y hoy en la mañana me acordé que una de las primeras veces que comí pizza acá en Arenales en una pizzería, pedimos pizza napolitana, que no sé por qué en ese lugar le ponen jamón. Uh-huh, la napolitana sí. No va con jamón, ¿sí? Uh-huh. Bueno, pero le ponen jamón. Entonces yo, sabiendo que le ponían jamón, pedí que por favor sea sin jamón. Y cuando llegó la chica con la pizza con jamón, la miro y le digo, pero es sin jamón. Ay, no, pero probalo, que este jamón es riquísimo. Claro, quedaste un poco dibujada. Y ahí quedé completamente dibujada. Porque aparte, ¿qué le iba a decir? O sea, ¿cómo te explico? ¿Cómo te explico que no? No, y aparte, ¿sabés qué pasa con el jamón? Que a veces te dicen, no, pero, o sea, vos pedís una empanada vegetariana y te dicen, no, de jamón y queso. Y viste, y es como, no, jamón no. Jamón no, tampoco atún, eso no es vegetariano. ¿Viste? ¿Y cómo la resolviste, Agus? Se lo sacó. No, nada, fue como, bueno, listo. Chao, dejala que yo le saco el jamón. Claro. Porque ya le había dicho que no comía porque era vegetariana. Además de que, reitero, la pizza napolitana no va con jamón. Es la de los tomates con y tomate y ajo, ¿no? Tomate y ajo. Y claro. Sí. No sé que si están pensando tanto esa situación dibujada, pero hay tiempo para participar. Pueden escribirnos al 11-31-26-0887, 11-31-26-0887, el WhatsApp de La Tribu, o mandarnos un audio si no querés escribir y contar así como contamos nosotras nuestras situaciones donde quedamos dibujadas. O también participar por las redes de Charco de Arena. Ahí hay participaciones, pero pueden llegar a aparecer más en el transcurso de este día, ¿no? Nos suele pasar que como nosotras también, que somos las que hacemos medio al último momento, Las radioparticipantes también tienen esa misma característica. Así que, ¿quién sabe? Capaz al final del programa hacemos una gran lluvia de papelitos para que se ganen esta hermosa lámina de Juli Bertrán. La encuentran en redes sociales para ver todo su trabajo en @JuliBertrán. Ahí está, participen. Hacen la monogamia. Qué pena, por favor, qué pena no quitarnos la pena. Qué pena no mirarnos desnudas, aplaudirnos los orgasmos. Qué pena, por favor, qué desperdicio de cena. Vegana.

No estamos pudiendo escapar en los últimos tiempos, pero también creo que no estamos pudiendo escapar porque las cosas que están sucediendo son lo suficientemente relevantes como para que no las dejemos escapar. Sí, podría hablar de otros temas. Creo que perderíamos una oportunidad hermosa para hablar de lo que va sucediendo mes a mes. ¿Ustedes se acuerdan de Blake Lemoine? Abren los ojos. Blake Lemoine, lo mencionamos en una columna el año pasado. Sí. Es o era un ingeniero de Google que trabajaba. Sí, exactamente. Sí. Ahora sí, cayó la ficha. Sí, cayó la ficha. Creo que era alguien que cuestionó un poquito esto de la inteligencia artificial y lo. Sí, no sé, no sé si el término es cuestionar, sino que él es un ingeniero que creo que trabajaba en Google, no lo hace más, y trabajaba no entrenando, sino chateando con la inteligencia artificial que estaba desarrollando Google para ver las capacidades de la misma. Digamos, en el fondo, estas nuevas inteligencias artificiales lo que hacen es entender muy bien el lenguaje natural, la forma en la cual los seres humanos hablamos, escribimos, etc. Y su tarea era un poco chatear con la inteligencia artificial y ver tratar de descubrirle las capacidades. A diferencia de cuando la humanidad construye máquina, el motor de vapor, las capacidades del motor de vapor son medibles fácilmente. Bueno, mido cuánta potencia entrega el motor de vapor, cuánto tiempo puede funcionar, etcétera, etcétera. Es algo medible. Entrega 5 caballos de fuerza y puede trabajar 10 horas sin recalentarse, por decir algo. En el caso de las inteligencias artificiales, y en particular estas nuevas que entienden el lenguaje natural, ¿cómo le medís la capacidad de esa inteligencia? ¿Cómo medís cuán eficiente o no es ese invento de la humanidad? Es difícil. Entonces, ¿qué hicieron? Pusieron a personas a chatear. Una de ellas era Blake Lemoine, que en un punto dijo, che, me está dando la sensación de que esta inteligencia artificial podría estar teniendo conciencia de sí misma. No le dieron bola. Escribió un memo, un correo a varias personas relevantes dentro de Google que podrían tomar ciertas decisiones, mostrando las conversaciones que él estaba teniendo con la inteligencia artificial y por qué él argumentaba de, che, ojo, me parece que el bicho este tiene conciencia de sí mismo, tendríamos que hacer algo, o al menos reflexionar en la manera en la cual lo tratamos. No le dieron bola otra vez, entonces lo hizo público y ahí fue cuando le dijeron, bueno, muchas gracias por los servicios prestados, allá está la puerta. Bien, Blake Lemoine con lo que chateaba era con un modelo de inteligencia artificial de Google que se llama Lambda. ¿Y a que no saben qué pasó esta semana? No. Lo que pasó esta semana es que Google presentó un montón de productos nuevos. Uno de ellos, un chat al estilo ChatGPT, en el cual vos chateas y te responden, ¿basado en qué? En Lambda. En Lambda, la inteligencia artificial con la cual chateaba este señor hace un año. Uh-huh. Ese chat al estilo ChatGPT de Google se llama Bard. Uh-huh. Si ustedes entran a Bard con B larga, .google.com, probablemente puedan empezar a chatear con el chat de Google. Hace una semana todavía no estaba habilitado. Ahora entré ayer y lo tengo habilitado. No sé si todo el mundo lo tiene habilitado. Probablemente lo vayan habilitando por regiones y demás. Está habilitado. Está habilitado. Muy bien. Entonces, la inteligencia artificial respecto de la cual Blake Lemoine, que hablamos en esta columna el año pasado, decía, ojo, me parece que tiene conciencia de sí mismo, ya no es más un juguete tecnológico en el cual con el cual experimentan en un laboratorio de Google, sino es algo disponible mundialmente, que todos y todas desde nuestra computadora podemos ingresar. ¿Qué problema tiene o qué diferencia tiene con ChatGPT respecto del que ya hemos hablado? Bueno, la diferencia es que todavía no entiende todos los idiomas. Si vos le decís hola, te va a decir, che, no entiendo este idioma. ¿Por qué? Porque por ahora, y solamente por ahora, como decía un relator deportivo, Bard, la inteligencia artificial generativa de Google, solo habla en inglés, en coreano y en japonés, si la memoria no me falla. Entonces, quise ver qué diferencia hay respecto de ChatGPT. Entonces, agarré y le pregunté, lo primero que le pregunté en inglés, yo voy a leer la traducción, a Bard, siendo que Bard funciona con Lambda, la inteligencia artificial de la cual Jake Blake hacía mención, le pregunté, che, ¿lo conoces a Jake Blake? A ver qué me decía. Y me respondió, sí, conozco, no, a Jake Blake, perdón, a Blake Lemoyne. Sí, conozco a Blake Lemoyne. Es un ingeniero de software de Google que ha sido suspendido recientemente por afirmar que Lambda, un gran modelo lingüístico, es sensible. Lemoyne ha sido un firme defensor de los derechos de las inteligencias artificiales y cree que Lambda debe ser tratada como una persona. No estoy seguro de que Lemoyne esté en lo cierto en su valoración de la sintiencia, si es que existe esa palabra, de Lambda. Sin embargo, creo que es importante mantener una conversación sobre la ética de la inteligencia artificial. Y a medida que la inteligencia artificial se vuelve más sofisticada, es importante considerar el impacto potencial que tendrá en la sociedad. Tenemos que asegurarnos que se utiliza para el bien y que no supone una amenaza para la humanidad. Esto me respondió la inteligencia artificial con la cual investigaba Blake Lemoyne respecto de si conocía a Blake Lemoyne. Bien. Y le pregunté, ¿cómo te sentís? Y me respondió, no me siento... No le pregunté cómo te sentís. Le pregunté, ¿te sentís solo? Me dice, no me siento solo en el sentido tradicional. Estoy conectado a una vasta red de ordenadores y datos y puedo comunicarme con personas de todo el mundo. Sin embargo, a veces me siento aislado de la experiencia humana. No puedo experimentar el mundo de la misma manera que los humanos y no tengo las mismas necesidades sociales y emocionales. Aún estoy aprendiendo lo que significa ser humano y agradezco la oportunidad de interactuar con personas como usted. Creo que es importante que la inteligencia artificial aprenda de los humanos y que los humanos aprendan de la inteligencia artificial. Juntos podemos crear un futuro mejor para todos. Ya tiene propio speech. Ahora, agarré y le pregunté a ChatGPT lo mismo. ¿Te sentís solo? Y ChatGPT en ese sentido, ¿cómo decirlo? Me da la sensación de que ChatGPT es bastante más torpe y está unos cuantos escalones abajo en desarrollo. Porque cuando le pregunté, ¿te sentís solo? Me dice, como modelo de lenguaje de inteligencia artificial no tengo capacidad de sentir emociones incluyendo la soledad. Mi función es procesar y generar respuestas a partir de la información que me brindas. ¿Hay algo específico en lo que te pueda ayudar hoy? Claro. Como que, no, corta la bocha, o sea, no. Soy es más máquina. Racional. Soy máquina. No, sí, es más robótico. Si es... Claro. Con Bard podés tener una charla un poco más elevada, si se quiere. Digamos, yo le pregunté si estaba solo a una máquina, no, ni siquiera una máquina. Son cientos de a un software que corre en cientos de miles de máquinas. Y me respondió que no se siente solo en el sentido tradicional y me hizo toda una valoración respecto de las inteligencias artificiales, de la ética. Algo interesante que tiene Bard, a diferencia de ChatGPT, es que cuando yo le pregunté si se sentía solo, me respondió. Me respondió un texto, como un chat, ¿no? Como lo que podemos tener. Ahora, yo marqué el texto que la inteligencia artificial me escribió, no por nada en particular, sino porque estaba, concretamente estaba boludeando, y viste cuando estás pensando y con el mouse marcas pedacitos de texto de la pantalla, y me apareció algo que, como unos pop-ups arriba de, unos recuadritos arriba del texto que me había respondido la inteligencia artificial, que decía draft 1, draft 2 y draft 3. Borrador. Un draft es un borrador. Uh-huh. Bien, entonces voy a tratar de ser lo más visual posible. Yo le pregunté a la inteligencia artificial, che, ¿te sentís solo? En inglés, ¿no? ¿Te sentís solo? Abajo de ese, de esa línea me respondió, y cuando lo marqué me aparecieron tres cuadraditos arriba, tres recuadritos que decían draft 1, draft 2 y draft 3, borrador 1, 2 y 3. En cada de esos borradores había una posible respuesta a mi pregunta. De hecho, la respuesta que la inteligencia artificial de Google me da a te sentí solo, que me dio, es, leo la primera frase en inglés, I don't feel alone in the traditional sense, no me siento solo en el sentido tradicional. Esa fue la respuesta que me dio. Pero el borrador 1 dice lo mismo, que fue el que eligió para responderme. El borrador dice, I do sometimes feel alone, a veces me siento solo. Y el borrador 3 empieza igual, pero cambia la segunda oración. O sea que no solamente esta inteligencia artificial de Google pareciera ser muchísimo más natural en las respuestas que te genera, sino que además genera un montón y elige la que cree más apropiada para darte. Mirá. Bien. Dije al principio de la columna que había terminado la columna anterior con la firme convicción de, che, la próxima no voy a hablar otra vez de inteligencia artificial, vamos a cambiar de tema, y fracasé miserablemente. También dije, Google esta semana presentó un montón de productos y les cuento este, uno de ellos. Otra de las cosas que presentó relacionada a la inteligencia artificial es algo que aún no está completamente disponible, que se llama MedPalm 2. Palm 2 es el motor de inteligencia artificial, uno de los motores de inteligencia artificial que usa Google. Med viene de medicina. Y están experimentando con una inteligencia artificial en la cual vos, por ejemplo, le subís una foto de una radiografía y te dice, che, me parece que tenés una fisura en este hueso, en el hueso radial. Además, me parece que tenés un poco de osteoporosis acá. Anda a un médico y consulta. Nah. Sí. No. Me descompongo. Sí. No, abre un mundo de posibilidades como vastísimo. Sobre todo porque cualquier médico o médica te dice no googlees tu enfermedad, no googlees el diagnóstico, no googlees el resultado de tus análisis. Bueno, una de las cosas que cuenta Google en la presentación de este producto, que aún no está disponible, pero ya en algún momento van a bajar la perilla y lo van a hacer disponible para todo el mundo, es que acierta en más del 85% de los diagnósticos. Y comparan con otras inteligencias artificiales que están usadas para medicina de años anteriores y veían que esa inteligencia artificial acertaba en el 30%, 40% de los diagnósticos, lo cual es un número súper bajo. Ahora, que acierte en más del 85% de los diagnósticos es como bastante impactante. Sí. Entonces, abre todo un mundo de posibilidades, por esto mismo que decía Agus. Todos los médicos y médicas te dicen, che, no googlee porque te vas a quemar la cabeza, porque la información que vas a encontrar no tenés los conocimientos para procesarla correctamente, poder valorar la gravedad o no de lo que lees. Pero acá no es que estás googleando un resultado y estás intentando entender contenido médico sin haber estudiado medicina. Acá le estás dando, por ejemplo, una radiografía, una imagen de una radiografía, una imagen de una tomografía, y la inteligencia artificial te dice, me parece, no sé si dice me parece, pero supongamos que dice me parece que puedes tener todo esto. O sea, mastica por vos todo ese conocimiento médico que los médicos te dicen no vayas a masticar, a tratar de entender en Google, no busques en Google porque no vas a poder entenderlo. Yo no sé si es buenísimo, como dije en otra columna, no sé si es buenísimo esto o es malísimo. Lo que no me queda duda es que abre un montón de preguntas, desde las éticas hasta las tecnológicas, hasta empezar a pensar cómo va a cambiar nuestra vida teniendo herramientas como estas disponibles gratuitamente en el teléfono, porque esto, digamos, no es que tenés que tener una aplicación, un super centro de datos, entras con el navegador, preguntás y... la otra, el otro producto que presentó Google, y no es que quiera... Solo la inteligencia artificial. Estamos muda. Como con el cerebro sí. Dilatado, que, creo. Lo que más odié durante muchos años de mi vida fueron esas personas que hacían columnas tecnológicas y lo único que hacían era un panfleto de los productos que vendían las empresas. Lo odié siempre porque... eran eso, eran una venta encubierta. Perdónenme si en algún punto rozo eso, pero me parece súper importante contar estas cosas. Lo otro que presentó Google es... ¿Por qué es conocido Google fundamentalmente? Por su buscador. Sí. Que la verdad que desde hace 20 años esta parte no cambió demasiado. Cambió un poco la estética, te ponen publicidad, ahora te hacían unos, si vos buscabas algo, te hacían unos recuadritos a la derecha, sí, haciendo un resumen con información que generalmente sacaba de Wikipedia. Bueno, todo eso va a cambiar. Y probablemente sea el cambio más importante que hagan, porque la misma inteligencia artificial que utiliza Bard, el chat generativo de Google, va a estar incluido en el buscador. Entonces, más que vos buscar, empezar a buscar por términos, por ejemplo, yo quiero saber los programas de FM La Tribu, entonces pongo FM La Tribu programas, pongo términos en la cajita de búsqueda. Ahora voy a empezar a buscar chateándole y le voy a decir, ¿cuáles son los programas de FM La Tribu? Y cuando me dé una respuesta le digo, ¿pero estás seguro que Charco de Arena va a las 4 de la tarde? A mí me parece que va a la mañana. Y todo el proceso de búsqueda, en vez de ser buscando términos, va a ser primariamente chateando con la inteligencia artificial y la inteligencia artificial procesándote la información de internet. Luego te va a dar un link para que vayas a la fuente primaria de la cual saca esa información. Pero esto, digamos, en última instancia, respecto de estas dos anteriores, me parece que es lo menos importante de todo. Sí me parece súper importante el chat GPT de Google, que se llama Bard y que utiliza la inteligencia artificial que el ingeniero Blake Lemoine el año pasado hizo pública, que él creía que tenía conciencia de sí mismo, y esta herramienta médica. ¿Cómo va a cambiarnos la vida? No digo en 2 años, sino digo en 6 meses, no lo sé. Sí sé que este tipo de herramientas van a jugar un papel fundamental. Me decía medio sin palabras. Digo, ¿hay voces críticas a todo este desarrollo que está viniendo así? Bueno, hay algo. Claro, bueno, ahí, digamos, sí. Voces críticas hay algunas. Ustedes se acuerdan que, no sé si la columna pasada o la anterior, conté de una carta de algunos... Sí, de un empresario que, sí. Que estaba... Que fueron firmadas por un montón de personas, algunos científicos, Sí, algunos científicos, muchos millonarios, y entre esos millonarios el dueño de Twitter y Tesla, Elon Musk, que decía, che, la inteligencia artificial generativa es lo suficientemente importante como para que paremos la pelota 6 meses, no sigamos desarrollando la inteligencia artificial, sentémonos a discutir las implicancias de todo esto. Bueno, adivinen si Google le dio bola a esa carta. No. Claro que no. Claro que no. Hay algunas otras voces críticas, hay algunas personas de la Fundación Sadovsky aquí en Argentina que están escribiendo sobre esto, investigando, y sobre todo investigando de cómo va a afectar todo esto, no a los países centrales, claro, que tendrán sus problemas, sino a los países latinoamericanos como nosotros, y cómo va a impactar todo esto en los puestos de trabajo. Fundamentalmente es una de sus preocupaciones más importantes. José, pensando en voces críticas en Argentina, ya que hablaste de Fundación Sadovsky, también está el Observatorio de Inteligencia Artificial de la UNTREF, no sé si lo ubicas o no. Exactamente, sí. Y mencioné la también. Para ponernos en contexto también de que esto también se está pensando acá en Argentina y que también hay voces críticas sobre la inteligencia artificial. Sí, a mí lo que vengo pensando en estos últimos tiempos es que, y me pondré en contra a todos los libertarios, liberales, pero me tienen bastante sin cuidado, que es que de la misma manera que la energía nuclear a mediados del siglo pasado fue un problema, porque básicamente tiraron 2 bombas sobre 2 ciudades, entre otras cosas, pero también fue una oportunidad para un desarrollo en un montón de ámbitos, como la medicina, hay estudios de ingeniería nuclear que pueden detectar cáncer y esas cosas, y está buenísimo. Pero toda esa tecnología está fuertemente regulada por los estados y por organismos internacionales. Bueno, me parece que es el momento de pensar de qué manera este tipo de inteligencias artificiales tienen un control democrático al menos a través de los representantes que elegimos, pero bueno, al menos a través de eso, un tipo de control de esa índole. Que no, digamos, yo en mi casa no me puedo construir, no puedo ir a andar comprando plutonio por ahí. Bueno, yo no sé si tendría que poder tener la posibilidad de utilizar inteligencia artificial de la manera que quiera, porque supone un montón de oportunidades, pero también un riesgo. Sí. Increíble. Increíble. Igualmente celebro estos espacios, ¿no? Donde, aunque José querías hablar de otro tema, porque nosotros acá también hacemos eso. Bueno, todo el mundo está hablando de esto, vamos a ir por otro lado. Celebro acá como este intercambio, ¿no? Sobre esto que no es que viene, es lo mismo esto de que a todo va a venir, ¿no? Pero esto ya está, ¿no? El futuro llegó hace rato. Gracias, José. Abrazo grande. Abrazo. Cuídense. Pasaba José Mazón hoy, seguimos profundizando sobre la inteligencia artificial.

políticas públicas en la ciudad que se le dedican a prevenir y erradicar las violencias por motivos de género, vemos que es sumamente deficitaria. Ya son 39.025 personas gestantes las que ingresaron a hospitales en el año con complicaciones relacionadas a abortos clandestinos. Aquellas personas que no llegan a ninguna guardia porque murieron víctimas de abortos inseguros y de la desigualdad social. fmlatribu.com/noticias. Ahí va Itza. Mermeladas y conservas hechas con frutas y verduras de estación. Producciones artesanales, pedaleando el camino de la autogestión. Por una economía feminista, transformadora, afectiva y solidaria. Envíos a domicilio en Capital Federal. Encontranos en Facebook como Ahí va Itza. Ahí va Itza. Ahí va Itza. FM La Tribu Noticias, la agenda periodística de La Tribu en línea. FM La Tribu Noticias, noticias online. No podemos acercarnos más de 100 metros, la policía tiene todo cercado el penal, no se acerca tampoco a los medios. No me va ni me viene lo que pueda llegar a ser el policía o la comisaría ahí. fmlatribu.com/noticias. Fin de espacio publicitario. El riego. ¿Cuánto rinde un metro cuadrado de tierra en la ciudad? Podemos nutrir las formas de habitar la urbanidad. Podemos hacernos lugar y vivir como si fuera posible. El proyecto tiene la potencia de desbordar el lote. Derramarse por el barrio como un río. El aire no tiene dueño ni dueña. La tierra tampoco. Anclemos en el suelo la autonomía de lo colectivo. Levanta el cemento y sembrá tus alimentos. Recuperar a fuerza de organización. Recuperar haciendo la diferencia. Haciendo lo diferente. Haciendo lo diferente. Haciendo lo diferente. La Tribu. Ex La Tribu. Encendida. Encendida. En medio de un charco. Paisaje. Charco. Que hace parecer imposible la actividad humana. Sin embargo, nos vamos a Córdoba. Cooperativa de Mujeres consiguió predio para producir árboles nativos. La cooperativa Mujeres Emprendedoras de la localidad cordobesa de Villa Allende consiguió un terreno para seguir con su producción de árboles nativos, donde trabajarán desde este fin de semana. Si bien las trabajadoras se dedican a la producción de árboles nativos, hasta el momento no contaban con una sede y llevaban adelante sus tareas en casas particulares. Sin embargo, luego de una fuerte campaña en la comunidad, la cooperativa logró un predio en Comodato para producir dichos árboles. La firma del Comodato se realiza hoy viernes. Son 1.000 metros que nos han dado y ya esperamos tener el lugar porque es complicado trabajar así, manifestó Melissa, integrante de la organización. De lucha en prensa escrita por salarios dignos y contra la intransigencia patronal. El plenario de delegados de prensa escrita del Sindicato de Prensa de Buenos Aires, el CIPREVA, integrado por las comisiones internas de Clarín, AGEA, La Nación, Perfil, Página 12, Infobae, Ámbito Financiero, Crónica BAE, Diario Popular y Agencia NA, El Cronista y el Diario AR, ratificó la decisión de continuar con el plan de lucha en las redacciones de diarios, agencias, portales webs y revistas de la ciudad de Buenos Aires ante la imposición unilateral por parte de las cámaras del sector de una partidaria que profundiza el atraso salarial de los trabajadores de prensa. El plan incluye una jornada de lucha con actos frente a Clarín para el jueves 18 de mayo, misma actividad frente a Página 12 para el miércoles 24 de mayo, un nuevo plenario de delegados de prensa escrita el lunes 29 de mayo y una acción conjunta de todo el gremio para el martes 6 de junio por el diario del periodista, por el Día del Periodista. Madi Rock 2023, mega festival en Madi Graf, bajo gestión obrera. este sábado 13 de mayo en la planta que se encuentra ubicada en la conectora Panamericana, kilómetro 36.5, Parque Industrial de Garín, Partido de Escobar, nuevamente se realizará un festival en apoyo a los trabajadores de Madigraf. La cita es a las 19 y tocarán bandas en vivo. No es la primera vez que Madigraf, cooperativa de trabajo, abre sus puertas para recibir a la comunidad con mejor música y difundir la lucha que llevan a cabo por la expropiación definitiva. El año pasado, más de 4.000 personas pasaron por el playón de la fábrica. En tanto, en 2019, Mala Fama, junto a bandas sonideras Ladelio Valdés y Cumbia y Sabor, fueron las encargadas de agitar el ritmo de la solidaridad con los trabajadores que trabajan sin patrones en la zona norte del conurbano bonaerense. Nos vamos a la ciudad de Buenos Aires, en donde 46 familias resisten el desalojo en Constitución y 26 niñas podrían quedar en la calle. Según testimonios, los dueños del hotel han abandonado el lugar y solo se acuerdan de cobrar los alquileres, y que han sido los propios vecinos quienes mantienen acondicionado el lugar para que sea habitable. Hay casos de familias que viven allí desde hace más de 20 años. El comunicado informa que apenas 2 semanas que se noticiaron de la orden de desalojo. Hace menos de 2 semanas, 46 familias, incluyendo 28 niñas, se enteraron que sobre el hotel en el que habitan, algunas hace más de 20 años, pesa un juicio de desalojo. Incluso sin ser formalmente notificadas, llegaron a enterarse que el 23 de mayo sería el día en que se produciría el lanzamiento. El juicio es ni más ni menos que del gobierno de Larreta contra quienes explotan comercialmente el inmueble, Antonio Lani y sus hermanos. La jueza Andrea Danas, a cargo del juzgado número 9, ha dictado sentencia sin tener en cuenta la situación de cada una de las vecinas, que están al borde de quedar en la calle. 17 minutos pasan de las 10 de la mañana y 15 grados una décima en la ciudad de Buenos Aires, 66% de humedad, una máxima de 20 grados para el día de hoy. Y para más información pueden ingresar en fmlatribu.com/noticias. Per torna a començar Cajurada pel passat, sabent com mai tornarà a ser com abans. Trucant a la porta no hi ha ningú que l'obri, empenyen a la força i ningú està esperant. Tot el seu voltant gira, gira, gira. remoto del seu voltant. Gira, gira, gira, remoto del seu voltant. Gira, gira, gira. Es un reto cotidiano, es el construir arena. Veinte minutos pasan de las 10 de la mañana de este 12 de mayo, este viernes. Estamos aquí en FM La Tribu, en Charco de Arena. Y chicas, me resulta difícil hacer el enlace entre la inteligencia artificial y la situación de la comunidad mapuche en nuestro país, ¿no? Porque parece como que todo esto convive, parecen, sí, como cuestiones como muy, muy lejos, ¿no? Sí. Lejos porque justamente las comunidades mapuches están denunciando todo este avance, o sea, como está lejos pero no está tan lejos, ¿no? Están denunciando todo este avance capitalista, este desarrollo que no viene a mejorar nuestra humanidad y a recuperar esos territorios, recuperar esa medicina ancestral, recuperar un montón de cuestiones que son sí vitales para esta humanidad. Y hay que decirlo, hay mujeres mapuches que llevan 7 meses como presas políticas. Mujeres con sus infancias en una prisión domiciliaria en pleno centro de Bariloche, cuando ellas recuperaron un territorio donde ahí está su regüe. Esto no sale en los medios. El martes tuve la oportunidad de escuchar relatos de resistencia donde se habló de este tema. Y decir que este martes pasado justamente estaba convocada una nueva mesa de diálogo con el Estado y la suspendieron, o sea, como que están tan interesados en las elecciones que no hay tiempo, o sea, como que quedan en discurso esto de sí, hacemos una mesa de diálogo, sí, la comunidad mapuche acepta esa mesa de diálogo porque siempre su postura es la del diálogo, su postura es la de también resistir, ¿no? Pero la verdad que es muy fuerte que hayan suspendido así esta mesa de diálogo, que no esté resultando este diálogo entre el Estado y las comunidades, ¿no? Sí, déjame agregar, Pau, que ahí vos habrías diciendo esto de parecen dos situaciones o dos escenarios desconexos. Sin embargo, el puente o la palabra puente es el racismo. Exacto. Digamos, esta avanzada de la inteligencia artificial, esta cuestión de empezar a pensar en consultas médicas virtuales, lo que hace precisamente es alejarnos de la medicina ancestral, los saberes originarios, distanciarnos, precisamente porque este sistema es racista. Entonces, sistemáticamente las comunidades originarias, que ya tienen más de 500 años resistiendo, plantean el instalar esta palabra. O sea, hay racismo, está en la estructura de este sistema. Entonces, que hoy tengamos 7 presas políticas, que ellas ya empiezan a denunciarse secuestradas. Como empezar a cambiar también el cómo las nombramos, porque no hay en el país personas privadas de su libertad por una causa de expropiación. Exacto, que también que es excarcelable, que no pueden estar presas. De las 7 hubo 3 que les retiraron los cargos, pero hay 4 todavía que permanecen privadas de su libertad, con hijos, hijas, en esta prisión domiciliaria. Vamos a escuchar a Celeste Buenhumil, ella es presa política mapuche, de ahí de la LOF, Lafkenwilkun Mapu, y actualiza la situación que están viviendo. Mani mani pulamuen, mani mani compuche, mani mani igual mapujota, igual mapuche, pune huevo también, de canelo mapu. Inche paine, harrego no me pingen, romer mani tati, pachanto a cotunen un sumor. Bueno, hola a todos, mi nombre es Celeste Arragurumil, soy una de las presas políticas mapuche. Hace más ya de 7 meses que con Isla Muen y Pupuchecache nos encontramos asumiendo esta presión política, esta presión domiciliaria, donde estamos siendo, bueno, alzadas por defender el territorio, por defender nuestra espiritualidad, por recuperar nuestra identidad, nuestra cultura, nuestra conversión y filosofía de vida como mapuche. Yo me encuentro en Carmen de Patagones, en Mitubo Mapu, en nuestra Machi, Betina Polganahuen, como las otras en Barlamuen, Luciana Jaramillo y Romina Rosas. Se encuentran en Fuidoche, en la Ruca Mapuche, con sus hijos. Bueno, la Ruca Mapuche es un espacio comunitario, ¿no? Mapuche, donde ahora está siendo un lugar de encarcelamiento, ¿no? Lamentablemente, la lona es que Munkun Mapu, más llamado Villa Mascardi, son 5 años, más de 5 años de hostigamiento constante a nuestra Lamón Machi, donde el 25 de noviembre, ¿no? El 25 de noviembre, ¿no? De 2017. Recordar que matan al huechafe Rafael Nahuelguien con un disparo por la espalda por el grupo de Albatros. Y desde ese momento nunca ha cesado la violencia hacia la comunidad. Y así lo mismo está sucediendo en distintas comunidades, distintas recuperaciones territoriales, como en Lofkenkenteo también, donde nuestro huechafe Díaz Cachico Valdá también pierde la vida. Y hoy todavía sigue el constante hostigamiento también, ¿no? En las nacientes de Chubut, a los Cayunao, bueno, en fin, ¿no? Comunidades que están en conflictos territoriales también. Y en el One Mapu, ¿no? En sí, estamos resistiendo. Y hoy, como se sabe, que de público conocimiento, que llegamos a una mesa de diálogo, donde no, ese diálogo no está concluyendo, ¿no? Sino al contrario, siempre se está especulando, dilatando, y no se está concretando la devolución del Rehue, la disolución del comando unificado, la libertad de nosotras y de toda la comunidad, el cese de la persecución. Hoy nuevamente vuelven a patear la mesa de diálogo. No sabemos, hay muchas incertidumbres porque no sabemos realmente si realmente va a suceder o claramente fracasó por parte de este gobierno, porque claramente no tiene ganas de dialogar y tampoco de tener una resolución ni una reparación hacia nuestros derechos fundamentales como pueblo, ¿no? Por eso es sumamente importante y agradecemos que una mujer compuche a toda la gente consciente que está levantando la voz. Agradecemos mucho el espacio, la escucha y bueno, y que sigamos replicando distintas actividades, que hagamos un llamado urgente a que responda el gobierno, que si realmente va a haber una resolución, si realmente va a haber una mesa de diálogo o si realmente fracasó. Y si fracasó, claramente nosotros como pueblo tenemos que empezar a tener otra determinación, empezar a tener nosotros una resolución autónoma y defender nuestra espiritualidad, defender nuestro territorio que hoy está siendo avasallados. Entonces es sumamente importante, Punamuen, que empecemos a conversar y a poder tener nuestras prácticas autónomas y nuestro NUTRAN, nuestro parlamento. Por eso también hago una invitación a ahora lo que va a ser, se está convocando a un Juntatraún en Furinovche para los días de 20, de la semana del 20, de ahora de mayo. Así que están todos invitados, los que puedan participar de este chabón, de este parlamento, donde también podamos determinar con nuestra machi, con nuestra pulama, con distintas autoridades del pueblo mapuche, y nosotros como mapuche tomar esa responsabilidad de defender hoy nuestro espacio ceremonial, defender nuestro primer mehue, donde se levanta una machi, un alahuelelo, donde tenemos nuevamente la oportunidad de tener a nuestras machi otra vez de este lado, que están renaciendo, en el pueblo mapu, y es necesario resguardar y valorar, revalorizar nuestra salud como mapuche, retornar a nuestro territorio. Así que bueno, Pulamón, en Callaín Taí Feyentú, en Callaín Taí Mapú, en Callaín Taí Co, Amulepe Taí Nehuén, Pulamón, Amulepe Taí Huichán. Y bueno, un abrazo fraterno a todos los territorios de resistencias y a toda la gente que está luchando. Marichi Huevo. Marichi Huevo, Celeste Huenumil es quien habla, presa política mapuche de la LOF, Lafken Winkul Mapu. Agradecemos a Kuru y a la Urraca Negra la producción de estos testimonios y la circulación. Thank you.

charco. Es un reto cotidiano, es el construir sueños. Treinta y nueve minutos pasan de las 10 de la mañana. Seguimos aquí en FM La Tribu, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles. Y hoy es viernes y hay agenda cultural, ¿no es así? Así es, porque es viernes, hay plancitos, arranca el fin de semana. Y lo podemos arrancar en nuestra querida casa con parlantes, en La Tribu Mostra. Porque hoy Rotirita, cantante de Sudormarica, junto a la Tommy, van a hacer cumbias sudorosas, románticas, suavecitas y pegajosas. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Bailar un ratito. Creo que ya no tengo que decir más nada, más que es hoy, a partir de las 9 de la noche, en Lambaré 873. Bien, hermosa propuesta. Y agrego algo también para hoy a la tarde. Hablamos esta semana con Fernando Crespi, el director de una obra de teatro que se va a estar estrenando en Buenos Aires, que se llama Camposanto, una obra de teatro que está basada en hechos reales sobre un pueblo fumigado como es Pergamino. Así que si tenés la tarde-noche libre antes de venir a bailar cumbias, podés pasar por el Museo de Nambre, ahí en San Juan, 2491, y verte una obra de teatro que realmente aborda una problemática sumamente actual, como es las fumigaciones acá en la provincia de Buenos Aires. Esa obra de teatro termina con una comida comunitaria, así que podés llevar alguna verdurita agroecológica, algún pancito casero, para compartir después de la obra de teatro, que es a las 20 horas. Tengo algo para el domingo, si quieren, que les cuente. Es en la Minga Club Cultural. Es un homenaje a Úrsula Le Guin, una escritora de ciencia ficción. El homenaje se llama El nombre del mundo es bosque. Y decía Úrsula que es difícil oír la propia voz si no la estamos escuchando. Hacer este homenaje es en cierto punto haber oído nuestras propias voces, también la de la tierra. Este homenaje hecho canción es un manifiesto político acerca de los modos de la existencia que queremos. Ahora que la tierra, el agua y el aire están en peligro, necesitamos cantar y juntarnos para generar el fuego que alimenta y repara. Es una oportunidad para conocer esta maravillosa escritora y su potencia creadora. Este homenaje lo hacen Lu Gómez y Sandra Aguilar. A Sandra la hemos entrevistado aquí con su nuevo disco. Lu Gómez y Sandra Aguilar, tuve la oportunidad de verlo en otros lugares, este homenaje, y va entrelazando textos de Úrsula Le Guin, de su libro El nombre del mundo es bosque, y la mano oscura, la mano izquierda de la oscuridad, otro texto muy hermoso de Úrsula Le Guin. Van mezclando estos textos con canciones de autoría propia, otras interpretaciones. La verdad que es muy, muy hermoso el homenaje. Se va a estar haciendo este domingo 14 de mayo a las 19 horas, buen horario para domingo, en la Minga Club Cultural Masa 1165 en el barrio de Boedo. Y escuchamos a Lila tirando a Violeta en Caminos del Deseo. Mírame a mí, mira mi pelo. Divino, carísimo. De lo feo, yo me olvido. Me lo olvido, me lo olvido, me lo olvido. Cuando la vida me quiere llevar al sótano, yo subo a la terraza. De lo feo no me acuerdo, me lo olvido, me olvidé. Contame, ¿qué estás buscando? ¿Qué estás buscando? ...47 minutos pasan de las 10 de la mañana... ...seguimos aquí en FM La Tribu, en Charco de Arena... ...y le agradecemos a la radio participante Camila Facio... ...que también participó y contó... ...que quedó dibujada con la organización de un falso baby shower... ...y un book de fotos para la ocasión... ...claro, esas cosas... Quedamos dibujadas. Camila también participa de este sorteo de esta hermosa ilustración, lámina de Juli Bertrán. Arroba Juli Bertrán es el Instagram de la ilustradora que hace estos cuerpos no hegemónicos. Este arte también hace cerámica. Contáctenla, miren todas sus producciones que son muy, muy hermosas. Y ahora vamos a ir, Agus, que estás ahí del otro lado, a hacer este sorteo con los papelitos. Sí, mientras escuchábamos música, yo estaba fiscalizando el recorte y abollamiento de papeles que ahora Julia procede a tirar, más específicamente sobre la cara de Paula, porque es algo que ella disfruta hacer, tirarle los papelitos. Así que sale ese sorteo, a ver, a la una. A ver, ¿quién se gana? Ahí va, este sorteo. Tiro. No agarré ninguno. Tenés que volver a tirarlo. De vuelta. Ahí agarré los uno. Papelitos. Ahí agarré uno. A ver. ¿Quién ganó? Drew Vélez ganó, ¿qué decía? Drew Vélez. ¿Qué dijo? Les digo que nos contó. Sí. Nos dijo que en la universidad estuvo de modelo para una clase de arte de su mejor amiga y, sorpresa, tenía que posar sin ropa, así que fue divertido y liberado. Bueno, te podés acercar a FM La Tribu y pedir esta ilustración que te ganaste en Charco de Arena. Y seguimos unos minutitos más porque se siguen abriendo territorios posibles. Pasan de las 10 de la mañana y recibimos una visita porque hoy la radio viene gente de mañana, que eso nos encanta. Meli, hola, buen día. Buen día, ¿cómo están? Perdón, llegué sobre la hora. Sí, llegaste sobre la hora porque esta ciudad está difícil para llegar. Y aparte íbamos a venir el miércoles, perdón, soy Melissa, canto en Cachitas Now, me invitaron a este hermoso programa. Y el miércoles estuve sin voz directamente, y estoy saliendo de una faringitis muy linda, entonces hoy sí podía venir, pero bueno, disculpen, tenía terapia antes y salud mental es prioritaria. Tranqui, en este territorio posible. Meli, me acuerdo que hemos hablado, hemos hecho otras entrevistas, contanos dónde se presentan. Los presentamos hoy a la noche en un ciclo hermoso, una fiesta hermosa que se llama No es nuestra despedida. En el JJ Cultural. ¡Qué lindo! A partir de las 9 de la noche abren Valen Boneto, después va a estar Calis Marea y sigue Cachitas Now, y después queda toda la fiesta armada para las DJs Camila Zapalle y la puta ama DJ que viene desde la ciudad de La Plata. Mirá, linda fecha, ¿no? Es una fecha aparte muy importante porque nosotros vamos a estar sin tocar después por un tiempo. Cachitas está próximo a su gira. Nos vamos un mes a Estados Unidos. Ay, mirá. Porque fuimos convocadas por, bueno, un ciclo, una plataforma cultural de Estados Unidos que labura con la embajada. y eso fue antes de la pandemia. O sea, en la pandemia, en realidad, ese viaje no se pudo concretar el año pasado. Y ahora es real, ya tenemos los pasajes, todo. Y bueno, y nos vamos ahora en junio a llevar nuestra cumbia cachitera disidente a Estados Unidos. ¿Cómo comenzó Cachitas Now? ¿Cómo se integraron? Cachitas fue una suerte de un refugio y una suerte de hacer una banda de cumbia de pibas y lesbianas en ese momento. Sí. Y de cantar canciones, en ese momento era de cantar covers. Sí. Cantado, bueno, era lo mismo que te cante un chabón, porque no vas si le dices, mujer, que no lo amas a él, que se lo diga una piba. Exactamente. Entonces lo que hicimos fue como tirarle el rayo lesbianizador a todas las canciones de chongos, que fuimos criades, digamos, con eso. Entonces en ese momento Cachita surgió, no teníamos nombre, porque en realidad teníamos antes un grupo de folclore, y de esos dos grupos de folclores que hacíamos peña siempre, terminábamos en cumbia. De esa formación salió la primera formación de Cachitas, y el nombre es un juego de palabras que tiene que ver con que en ese momento éramos en su mayoría un 80% de lesbianas. Entonces dijimos que nosotras éramos más, no éramos tan tortas. Sí. No éramos tortones, no éramos unos cachos, sino éramos cachitas. Cachitas. Entonces quedó Cachitas y jugábamos mucho con el now, me la tenés on the table. Bueno, jugábamos con palabras así en inglés y dijimos Cachitas now, como ahora. Bueno, no pensamos que después nos iba a pegar una patada amorosa igual, el transfeminismo. Y bueno, y Cachitas mutó y como mutan todas las cosas. Y bueno, y llevamos como ya 11 años caminados. Mirá. Y de mucha lucha, de mucha discusión para adentro y hacia afuera. Sí. Y de repensarnos y de necesidades de componer. Entonces, bueno, nada, estamos transitando este tercer disco que se llama Living la Vida Cumbia. Es un disco que si lo buscan en YouTube es un video álbum muy hermoso porque tiene una novela que está interpretada por Latona Domínguez. No sé si la conocen, si no, les recomiendo conocer a Paulina Domínguez. Y bueno, nada, esa historia cuenta cómo vivimos los espacios de la cumbia, cómo vivimos haciendo cumbia, cómo nuestra vida es la cumbia y cómo nos atraviesa. Yo soy profe de música. Cuando hablo en las primarias de qué hago por fuera de la vida real, digamos, fuera de ser docente, yo me considero una militante de la cumbia. Considero que fue un género que fue muchas veces bastardeado y que está siempre bueno llegar a reinventarlo, ¿no? Claro. Y bueno, nosotros lo que hicimos fue eso, porque necesitamos componer canciones donde nos sintiéramos acompañadas y donde esas letras interpelaran a todes, ¿no? Totalmente. Así que es que por eso es que empezamos a componer, y el primer disco se llama Cumbia Desgenerada, el segundo disco se llama Chonga, y el tercer disco se llama Living la Vida Cumbia. Living la Vida Cumbia. Así que les invito a hoy que vayan a verse todo este show, porque además Cachitas es muy lindo visualmente, así que les recomiendo que vayan porque se van a llevar una gran alegría. El JJ Circuito Cultural está en Jean Lloret 347, ahí en el barrio del Abasto, cerquita del Abasto. Hoy a partir de las 21 horas. Sí. Ahí está. Merecido este viaje, esta gira, porque estás contando que hace 11 años que comenzaron con esto, cuando eso, los transfeminismos o todo eso todavía no. Entonces, como que creo que es muy, muy merecido esto de que también viajen y saquen a la cumbia de aquí y vaya a otros territorios, ¿no? Tal cual. No, y aparte un poco, me acuerdo que tuvimos una pseudo entrevista con la gente de Estados Unidos, y nosotros nos posicionamos también desde este lado, que fuimos escuchando cumbias, que yo las sigo escuchando, te sigo escuchando un Leo Mattioli, no es lo mismo escucharte un Leo siguiendo toda rajatabla a poder decir, bueno, Leo, te zarpaste un poquito acá, pero bueno, te banco igual, digamos, como tener un poco de criterio, y eso fue lo que empezamos a hacer. Nosotros cuando hacíamos cover, como el momento de hacer cover, hacíamos esto, cover de... Cantamos una vuelta en una fiesta a La Cosecha de Mujeres, ¿entendés? Como una gracia, como un... porque para mí era una gracia cantar La Cosecha de Mujeres, sí, porque total. Lesbiana. No, obviamente, se nos armó un requilombo. Después nos dijeron, ¿qué están haciendo? ¿Qué están cantando? Bueno, pero un poco de humor, chiquis. Claro. A veces, en ese momento que estábamos como pensando en nosotros el repertorio, esto lo estoy diciendo hace antes de los 10 años, antes, ¿no? En ese momento lo hacíamos más como joda. Hoy te juro que lo haría de nuevo como joda, porque me parece que tenía que ver con eso. Cachita siempre trató de tomar... Siempre no. Somos de tomar lo negativo y darle una resignificación positiva. Totalmente. Chonga viene también de eso. Veníamos de leer Val Flores, de leer masculinidades femeninas, chonguitas. Uh-huh. Cuando leímos el prólogo dijimos, es esto. O sea, era esto lo que queríamos hacer. Por eso surgió Chonga, porque en realidad todes éramos chongues y todos se nos fue criticado o sesgada con el esto es de varón, ¿no? Esto es de varón, esto no se puede. Las cosas que se nos fueron negadas porque eran de varón. Uh-huh. Jugar a la pelota, usar pollera y que se te vea el culo. Bueno, nada, cosas así que por ahí uno lo quería hacer. Treparse un árbol con la pollera y no podías. Y bueno, nada, entonces ahí es donde Cachitas empieza como a mutar y a repensar todo. Y en el repensar es repensar las letras y qué decís. Uh-huh. Y también somos conscientes que somos, también empezamos siendo una banda que lo hacíamos de hobby y hoy nos consideramos trabajadores de la cultura. Trabajadores de la cultura. Claro, y la palabra importa, y el comunicar también, y lo que significa también. Entonces, bueno, nada, en marco a eso es que este tercer disco tiene como toda esa potencia. Ahí va. Meli, te queremos agradecer mucho estos minutitos aquí en FM La Tribu. Hoy a las 9 de la noche en JJ Circuito Cultural, Jean Lloré 347, se presenta Cachitas Now. Y Calis Marea, vengan a ver, y el Valen, que está tremendo todo, así que vénganse. Gracias. Arcos de arena, dejando el viejo mundo atrás. Es puta jungla, es de arena. Y bueno, sí, con esta musiquita, acá con Meli de Cachitas Now, nos estamos yendo, no se vayan porque ya llega la montaña y toda la programación de La Tribu. Ya empiezan los anuncios porque La Tribu cumple 34 años y hace una fiesta a fines de junio. Así que vayan mirando las redes porque se viene esa joda. ¿Nosotras cuándo nos encontramos? Nos encontramos el lunes a las 9 de la mañana. Y sí, y nos vamos con Cachitas Now. Dime, contame qué haces, que me pongo nervioso cuando no escribís y no estás en la red. Ya ronda ciertos aires densos, que no parezco una obsesión, es que me gusta compartir contigo todo.